En la Nogalera, el 17 de abril, domingo, a las 9 de la noche, se va a presentar nuestro vecino músico Javier Oliva con un tributo a León Gieco. Para hablar del tema estamos con el mismo Javier. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué decís? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno Javi, causó mucho revuelo este homenaje que vas a hacer. Mucha gente a partir de que vio el flyer empezó a preguntar. Bueno, contanos un poquitito de qué se va a tratar. Bueno, la idea es... La inquietud de hacer esto surge porque yo recibí un apoyo del gobierno en la época de pandemia, que hicieron, viste, ahora no me sale, los subsidios del Fondo Nacional de las Artes. Entonces vos tenías que dar una contraprestación, y yo siempre pongo la biblioteca para eso, para cuando hace falta, ¿cómo se llama?, devolverle a alguien, devolverle a través de la biblioteca. Y bueno, y ahora surgió la cuestión de qué es lo que tenía que hacer para hacer esa devolución. Yo propuse a la Biblia hacer un espectáculo, que en su momento lo había planteado virtual, pero como después se aplazó la historia, ahora que se puede hacer presencial, mejor. Y se me ocurrió hacer un homenaje a León, que es un artista que yo admiro mucho y que a su vez lo he manoteado mucho a la hora de componer, de escribir y de todo. Entonces dije, bueno, qué mejor que hacer un show homenaje a León ahí en la Nogalera, que me parece que es un lugar ideal para hacer eso. Así que bueno, surgió y me aprobaron, digamos, desde la Nogalera la intención. Y bueno, y ahora a ver qué sale. Estoy laburando con eso, haciendo las canciones, sacando las canciones. Estás haciendo la elección de temas. ¿Cuántos más o menos vas a elegir? No, calculo que tocaré 12 temas, una cosa así. Todavía no lo terminé de afilar, pero calculo que por ahí un showcito de una hora y media, qué sé yo, una cosa así. ¿Solo vos y la viola? Sí, yo la viola, y me estoy armando bases, porque hay algunas canciones que quiero tocar que no son acústicas, digamos. Entonces estoy grabando yo las pistas para tocar con bajo y bata, aparte de la guitarra, en algunos temas un poquito más movidos, ¿viste? Bueno, la capacidad que dispuso la biblioteca es de 25 personas. Para poder pedir la entrada, que es gratuita, hay que hacerlo a través del mail de la biblioteca, que es blargalugones, todo junto, @gmail.com, y ahí después piden la reserva, y si hay espacio todavía, será disponible. Así que vamos a disfrutar mucho lo del pueblo. ¿Tu música en algo diferente a lo que venís haciendo últimamente? Sí, sí, yo, de León siempre, cuando anduve tocando folclore, siempre salía a cantar Cinco Siglos Igual, o algunas veces he hecho La Corina de la Vida en el show de los nietos. Es como que León siempre lo manoteo, pero así muchos temas nunca había hecho, así que, y bueno, muchas canciones que me encantan que no las había tocado ni siquiera en la guitarra, así que también es un poco un desafío, así que, bueno... Contento de los que quieran acompañarme a esta noche extraña. Así que, bueno, con muchas expectativas. Javier Oliva, tributo a León Gieco, domingo 17 de abril a las 21 horas. Gracias, Javi. Gracias, vale. Nos vemos, gente.